Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. La persiana. Ventilando la semana. Cuando son 8 y 34 minutos de la mañana, seguimos en La Persiana y nos vamos a meter en la entrevista central. Vamos a conversar, ya la tenemos en línea, con Victoria Marichal, que es militante feminista, licenciada en psicología, diplomada en violencia basada en género, autora del libro ¿Por qué ahora? Sobre violencia sexual, especializada en sexualidad y diversidad. Con Victoria queremos conversar para tener otros elementos que nos permitan leer alguna de las repercusiones públicas de las denuncias al senador Gustavo Penades, recordemos, un senador de la República con 8 denuncias por explotación sexual a adolescentes. Hola Victoria, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo. La primera pregunta sería sobre la importancia de creerle a las víctimas. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, en realidad, primero hay que partir de la base de que la idea de que siempre se desestima los testimonios de las víctimas basándose, perdonen la voz, basándose en la idea de que existen las denuncias falsas. Hay investigaciones que nos hablan que las denuncias falsas son del 1%, por lo tanto es algo que ni siquiera llegaría a considerarse como una posibilidad, o no debería llegarse a considerarse una posibilidad. No ocurre que las personas denuncien hechos de violencia sexual o de explotación sexual sin que esto sea verdad. Con esa información en mano, es como lo que nos dice o nos da la pauta de que siempre preferible es creer la palabra de las víctimas, porque las investigaciones nos prueban que esto es así. Pero después, desde la importancia de los derechos humanos, la no credibilidad de las víctimas en realidad atenta directamente contra la libertad de las personas que están rompiendo el silencio en torno a una temática que históricamente ha sido silenciada y que no permite que las personas luego se animen a seguir denunciando, ¿no? Si este caso, por ejemplo, que es un caso político, es un caso mediático, que sale en los informativos, que sale en la tele, hay noticias, si no le creemos a las víctimas y se está desestimando su testimonio, eso condiciona a que otras personas luego sientan miedo de no de ir a denunciar porque no les vayan a creer. Bien, y pensando, Victoria, en lo que está sucediendo en los últimos días con respecto al caso de Penades, la abogada Soledad Suárez, que representa a Romina Celeste y a otras víctimas por abuso sexual, lo que ha manifestado es la necesidad de proteger la identidad de las víctimas, ya que, según dice la abogada, están en riesgo, ¿no? Por todo este contexto político. ¿Cómo funciona la revictimización hacia las víctimas y cómo se traduce esto en el sistema judicial, cultural y político en este caso? Cuando hablamos de revictimización tenemos que entender que después de un delito, ¿no? En este caso de violencia sexual, explotación sexual, la persona tiene sus derechos vulnerados. La victimización secundaria o revictimización es la respuesta que le da el sistema a la víctima. Esta respuesta lo que hace es reavivar la situación traumática y volver a poner a las personas en el lugar de la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, no solamente estamos siendo víctimas de un delito, sino de la incomprensión del sistema. En este caso, la revictimización la podemos ver en profesionales de la salud, la podemos ver obviamente en el sistema de justicia, en medios de comunicación, en casos mediáticos, como puede ser este. Tiene mucho peso la protección de la identidad de las víctimas, porque de alguna manera se puede reducir la revictimización en tanto a los medios de comunicación, por ejemplo. No así luego lo que pueda pasar en la vida individual de cada persona, o sea, esto puede seguir pasando, la revictimización, pero al menos se protege desde lo público. Estamos ante un caso de Penades bastante particular por ser senador y, bueno, por otras cuestiones más, pero me parece que esa es particularmente destacada. Pero además ha tenido como toda una serie de declaraciones públicas a su alrededor de distintos actores políticos con distintos niveles de proyección e incidencia, bueno, el presidente para arrancar, que intentan resaltar las cualidades de Penades, del denunciante, denunciado, perdón, lo tildan de buen amigo, de excelente persona, un político con altura. ¿Vos qué lecturas hacés de estas declaraciones que salen al público? Qué difícil, ¿no? Qué difícil escuchar este tipo de declaraciones de como si fueran excluyentes, ¿no? Creo que hay una idea de fondo en esto que es algo que muchas autoras llaman el mito del violador como un extraño, que básicamente trata de que las personas que ejercen violencia sexual son desconocidos, son personas aisladas de la sociedad. En general este mito también es bastante racista y aporofóbico, ¿no? Entonces cuando se caracterizan a los violadores, se los caracterizan en las películas, en las series, en el imaginario colectivo, ¿no? Desde esos lugares. Por lo tanto, parecería que alguien que está en la política, alguien que tiene amigos, no puede ser una persona que ejerza violencia sexual. Sin embargo, la historia nos dice que en realidad la gran mayoría de los delitos sexuales no ocurren con personas extrañas en descampados, ¿no? Como esta idea que hay, sino que ocurren dentro de la sociedad, del sistema, y que son las personas con más poder también las que muchas veces utilizan este poder para ejercer la violencia sexual. Este tipo de declaraciones son un ejemplo claro de la revictimización, ¿no? No solamente se revive el hecho traumático, sino que además esto genera en las víctimas de vuelta la posición de vulneración de los derechos, porque están denunciando un delito que es súper difícil de denunciar y además tienen a todo el entramado político de su país con el poder que eso implica, ¿no? Del otro lado, diciéndoles que eso no fue así. Esto hace muy difícil que en realidad otras víctimas en otros momentos se puedan animar a denunciar, pero además hace muy difícil que estas personas puedan llevar este proceso con salud, ¿no? Casi imposible, porque la revictimización lo que genera es angustia, ansiedad, depresión, culpa. O sea, no es muy difícil poder transitarlo con este tipo de declaraciones todo el tiempo. Y ni que hablar, eso a nivel como individual de las personas, de los denunciantes, que me parece súper importante, y después a nivel de la sociedad, es el pacto patriarcal de complicidad masculina, ¿no? Bueno, este como por muchos lados ha salido como la placa esta en Instagram y demás, que dice, todas tenemos, o todos tenemos una amiga abusada y nadie tiene un amigo abusador, ¿no? Como desde este lugar de que el pacto de masculinidad hegemónica tradicional tiene que ver con no romper de alguna manera ese silencio en torno a la violencia sexual que ejercen amigos, familiares, hermanos, ¿no? Así se ha sostenido también la cultura de la violación, con esa complicidad masculina. En ese sentido, Victoria, y pensando como en la revictimización, y en toda la presión que este caso ejerce de alguna forma indirectamente sobre las víctimas y las personas que han podido denunciar y se han animado. La semana pasada, la consultora Factum realizó una encuesta bajo la pregunta ¿cuál es la opinión de los uruguayos en cuanto al caso Penades? Un poco lo estabas diciendo, pero este tipo de acciones y más de una encuestadora, ¿cómo impacta esto en la construcción de las subjetividades de la sociedad en torno a la cultura de la violación y el abuso sexual? Bueno, yo estuve mirando un poco los resultados de la encuesta y son resultados que en algún punto no me sorprenden. No tiene que ver con esto que hablábamos de la idea de que de esto, de que los violadores son extraños, que son personas por fuera de la sociedad, ¿no? La idea además de que con una denuncia de violencia sexual, la persona denunciante gana algo. Que yo siempre es algo que traigo, ¿no? ¿Qué se supone que esta persona estaría ganando? ¿Por qué alguien se expondría a un sistema revictimizante y cruel como es el sistema de la justicia si eso no pasó? ¿Cuál sería la ganancia en realidad? Porque no existe, no hay como un argumento lógico que permita entender por qué alguien denunciaría de manera falsa este tipo de delitos, ¿no? Entonces, cuando decimos que no les creemos a las víctimas o que nos parece poco creíble, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Que por qué razón estas personas están mintiendo, eso es lo que no se entiende. Pero sí se sostiene, no se entiende desde la lógica, no se entiende desde las investigaciones, no se entiende desde, pero sí se entiende desde la cultura de la violación, desde este entramado de creencias que existen en la sociedad y que lo que buscan hacer constantemente es el silenciamiento de esta problemática social, ¿no? Entonces, con todo lo que está pasando en realidad, por donde lo veamos, lo que hace es decirnos, bueno, más allá de que se está rompiendo el silencio, de que los feminismos y los movimientos de diversidad sexual trajeron un montón de fuerza para la ruptura del silencio en torno a la cultura de la violación, el sistema se sostiene, ¿no? con este pacto de complicidad patriarcal, y de alguna manera seguimos sosteniendo la idea de que la violencia sexual es algo externo, es algo que pasa afuera, que no es importante, no es importante a nivel político, ¿no? Porque si es una problemática individual, si es algo que es de locos o de enfermos, o, ¿no? Como se suele decir, cuando hay un hecho de violación de violencia sexual, lo que pasa es que la gente dice, ah, es un enfermo mental, ¿no? Esta persona está mal de la cabeza, es un monstruo. Todo eso tiene un montón de estigmas en torno a la salud mental, primero, que es otro capítulo, pero lo que hace es ponerlo afuera, no nos tenemos que hacer cargo, porque es algo individual de la persona. Sin embargo, lo que nos dice la historia es que es una problemática totalmente social y cultural y que hay que hacernos cargo como sociedad. Pero que las personas duden de que esto pasa realmente, en realidad lo que hace es que se perpetúe de alguna manera la idea de que esto es algo individual y que no nos tenemos que hacer cargo en colectivo. Estamos conversando con Victoria Marichal, militante feminista y licenciada en psicología. Victoria, tú has dedicado tiempo a escribir y a hablar de la importancia de no educar para cuidarse de la violencia, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible educar para no violentar? Bueno, para mí es como cambiar el paradigma, ¿no? Creo que los feminismos, un poco lo que nos vienen a decir con la educación sexual integral, sobre todo, que es tan importante, es que podemos construir una educación que no esté basada en el miedo. Cuando nosotros vamos creciendo, básicamente lo que pasa es que vamos aprendiendo que si somos víctimas de violencia sexual es porque no seguimos las normas de la sociedad como debíamos y que por ende somos las responsables del suceso. Que no seguimos las normas como debíamos, porque básicamente lo que nos enseñan siempre es que no tenemos que andar solas, ¿no? Que tenemos que cuidarnos, que no tenemos que exponernos, bueno, un montón de cuestiones. Lo que pasa con esto es que después se va construyendo la idea de que entonces si algo nos pasa fue nuestra culpa. Y la culpa lo que hace es restringir la libertad y llevarnos al silencio en torno a lo que pasa. Entonces, primero como reconocer que ya solamente el hecho que se esté hablando de esto es muy liberador, ¿no? Porque entonces entendemos los movimientos masivos de ruptura del silencio que han habido a lo largo de los últimos años, nos muestran entonces que no es mi responsabilidad, ¿no? Que no es algo individual, que es algo que en realidad tiene que ver con lo colectivo, que es una problemática social, y eso va alivianando la culpa y va permitiendo que otras personas denuncien. Pero para que esto no suceda, tenemos que empezar a cambiar los discursos mientras nuestras infancias crecen, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, muchísima educación sexual integral, trabajar todo el tiempo el concepto de consentimiento, trabajar con el cuerpo, ¿no? Los límites de mi propio cuerpo y los del otro, y enseñando siempre que cualquier cosa que pase, te vamos a creer. No, yo creo que esa es la diferencia. Criamos para que las infancias sepan que tienen espacios seguros donde pueden venir a hablar si algo les pasa y que van a ser creídas. Creo que eso es lo más importante, que van a tener el apoyo de su entorno en cuanto lo cuenten. Y eso lo que va haciendo es desarticular como este entramado de creencias que generan culpa y restricción de libertad y por ende silencio, aislamiento y todo lo que eso conlleva en cuanto a daño psicoemocional. Victoria, en este momento están en proceso dos investigaciones que vinculan a hombres con mucho poder y además con mucha proyección pública y la explotación sexual adolescente, la operación Océano, bueno, donde hay implicados de distinto tipo y el caso Penades. ¿Esto tiene que ver con la determinación de denunciar de las víctimas o con un impulso del Poder Judicial? ¿Cuál es la lectura que haces también como de esta relación entre el poder y la explotación sexual adolescente? Penades ya fue citado a declarar y declaró algo que es muy común escuchar en una persona que tiene este tipo de acciones, que es que no sabía la edad de las víctimas, ¿no? Que no les pedía cédula. ¿Cuál es tu lectura de eso? Creo que hay como diferentes elementos que deberíamos tener en cuenta. Primero, creo que esto, que venimos de varios años de una ruptura masiva del silencio en cuanto a la cultura de la violación, que habilita a que otras personas se animen a denunciar. No, cuando digo esto me refiero al Me Too en Estados Unidos, al Cuéntalo en España, al Mira cómo nos ponemos en Argentina, en Uruguay, todo lo que empezó con Varones Carnaval y después se fue como generando o generalizando a otros ámbitos. Esos movimientos de ruptura del silencio generan que las personas víctimas de violencia sexual, los sobrevivientes de violencia sexual, puedan animarse a denunciar. Eso como por un lado. Después, por otro lado, sí se necesitan respuestas desde el sistema, porque si yo tengo ganas de denunciar, pero en realidad no tengo una respuesta del sistema que acompañe, eso es muy difícil. Hay personas muy comprometidas dentro del sistema judicial, de fiscalía, con la erradicación de la violencia sexual, con la compañía de las víctimas, la unidad de víctimas de fiscalía. Digo, existen personas individuales muy comprometidas con esto y creo que eso también es importante resaltarlo, ¿no? Porque muchas también se han visto expuestas a la violencia del sistema por lo mediático de estos casos también, y eso tampoco es fácil de sostener. Y después, en torno bueno, a la pregunta de la declaración de Penades, yo creo que, bueno, que no necesitamos como mucho análisis para ver que si es lo que siempre históricamente dicen las personas que ejercen explotación sexual, es como lo más común, ¿no? Lo más frecuente o con lo que sienten que pueden llegar a escapar. Sin embargo, no nos da una respuesta real de la problemática. No, porque acá estamos hablando de explotación sexual de menores con más de una persona en más de un momento histórico, por lo tanto no es no podemos tomarlo como un error de juicio, ¿no? Porque estamos hablando de un patrón, de algo repetitivo y que además si fuera igual es responsabilidad de la persona. No interesa, ¿no? Ay, pensé que eran mayores, ¿no? Bueno, es tu responsabilidad igual. Porque nunca, nunca las infancias y las adolescencias tienen la responsabilidad en casos de violencia sexual. Entonces, si un adulto, además con poder y que además con un intercambio económico en el medio, no está haciéndose responsable de saber qué edad tienen estas personas, estos adolescentes, es su responsabilidad enteramente. No, creo que hay como un discurso también recontra culpabilizante de que los y las adolescentes, bueno, si me mintieron con la edad o me engañaron, ¿no? Ponerlo desde ese lugar. Es siempre responsabilidad del adulto. Nunca podemos culpar a las infancias y las adolescencias por los casos de explotación sexual, ¿no? En tu libro, Victoria, ¿Por qué ahora?, que fue publicado recientemente, aparece de manera clara que lo que inicia el proceso de alguna forma de recuperación de una situación de violencia es romper el silencio, que ya los mencionabas antes. ¿Qué condiciones son necesarias para llegar a esa instancia? Y sobre todo en las situaciones de infancias y adolescencias, cuando reconocerse como víctima de abuso o explotación es aún más complejo, ¿no? Bueno, esto que decía un poco antes, necesitamos un contexto que acompañe, necesitamos un lugar seguro donde yo pueda ir a volcar esto que me pasa, necesitamos redes, necesitamos sin duda que exista más apoyo psicológico y psicosocial para las personas que se animan a denunciar. Esto que yo decía hace un rato, que está en Fiscalía funciona la unidad de víctimas, que cumple como este rol, pero bueno, para las personas que no llegan a hacer una denuncia, pero que también lo reconocen, que eso también pasa, ¿no? Y esto también es algo que tenemos que saber, que los delitos sexuales son los delitos con menos denuncias en el ámbito judicial. En realidad, las personas no vamos a denunciar lo que nos pasa, en realidad, en general, por un montón de cuestiones, que las que venimos hablando, ¿no? La prescripción de los delitos, bueno, un montón de cuestiones que pasan. Entonces necesitamos también para las personas que no quieren denunciar, y que es su derecho también decidir que no quieren denunciar, un acompañamiento psicológico, psicosocial. Necesitamos básicamente cambiar la estructura del sistema, ¿no? Parece algo como muy, muy idealista lo que planteo, pero en realidad, para que las personas se animen a romper el silencio, necesitamos un poco que las estructuras que nos dicen que en realidad si nos pasó algo fue nuestra culpa, que nos tendríamos que haber cuidado más, eso se reproduce. Cuando hablo de estructuras, pero también hablo de personas que lo reproducen, y no siempre es de la maldad, muchas veces del no saber, reproducen este tipo de ideas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a crear nuevas narrativas que le permitan a las personas que vivieron situaciones de violencia sexual o de violencia de cualquier tipo poder decirlo sin miedo a las represalias del sistema. Bien, Victoria, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio, y también por tu intervención muy esclarecedora. Para ir cerrando, te queríamos preguntar sobre la dedicatoria de tu libro, ¿Por qué ahora? Vos dedicás en parte a este libro a las malas víctimas. ¿A qué te referís con esta idea de malas víctimas? Yo entiendo que malas víctimas terminamos siendo todas, ¿no? Porque el sistema lo que nos plantea es que para ser buena víctima de violencia sexual básicamente tenés que estar muerta, ¿no? O destruida, o con la vida arruinada, no podés recuperarte. No creo que esa es como la idea principal de la violencia sexual en torno a la recuperación en el entramado de creencias patriarcales, que es que si viviste violencia sexual no te podés recuperar. Que si viviste violencia sexual tu vida tiene que estar arruinada, si no, en realidad tu testimonio deja de ser válido. Que si vos disfrutás la vida, que si buscas justicia, que si construís vínculos, que si militás, en realidad no sos lo suficientemente creíble como para buscar justicia. Entonces creo que un poco la reivindicación es esa, es que tenemos derecho a salirnos del entramado patriarcal, de lo que se supone que es una víctima de violencia sexual, y al mismo tiempo buscar justicia. Porque si no, no la vamos a encontrar. Si para buscar la justicia en el sistema judicial tenemos que arruinar nuestras vidas para que nos crean, nunca vamos a encontrar realmente la justicia y la reparación. Estamos charlando con Victoria Marichal, militante feminista y licenciada en psicología, también autora del libro ¿Por qué ahora? Te agradecemos un montón estos minutos con La Persiana, y bueno, seguramente te volvemos a consultar más adelante. Por favor, quedo a las órdenes. Muchísimas gracias. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy, o a través del celular 098-698808. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal UI en Instagram, Twitter y Facebook.